Darío Fides, desde La Paz, República de Bolivia, en las siguientes bandas y frecuencias: CP29, 760 kilociclos, onda media; CP72, 4845 kilociclos, banda tropical en 60 metros; y CP12, 6155 kilociclos, banda de 49 metros, onda corta. Baile, baile y más baile con Benito Fortines hasta las 2 de la mañana. Bueno, mandamos un saludo también a Macario Cruz, que está escuchándonos en su domicilio en El Alto. Hace un momento nada más nos ha llamado por teléfono y nos dice: por favor, un tema musical muy especial para toda la gente amiga de Ciudad Satélite. También para Juanito Pando González, para Arturo, que nos está escuchando, para Giovanni González, le mandamos otro saludo, para Benito González y toda su familia. También le mandamos muchos saludos a través del programa Baile y Más Baile con Benito. Gerardo Palma también está bailando ahí, ya tiene su preparación de los capo-caporales para entrar al gran poder. Gerardo Palma, muy bien, gracias Gerardo. Seguimos adelante con la música del programa Baile y Más Baile con Benito. Mataré esta tristeza, así como la muerte a mi vuelto a encontrarla después de tanto tiempo. Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, mirada, una palabra abandonada. Noche de fantasía, en busca de una estrella, que noche es aquella que no volverá. Antes de conocerla, solo amaba en silencio, y ella trajo a mi vida desde que el cruel destino nos separaba. Noche de fantasía, la que vivía ella, en busca de una estrella, para regresar. Thank you. está bailando Emiliana aquí en la puerta. Juana Morta, mi hijo. Un saludo para Gregorio José en Florida, de parte de la familia Cortés. También para la familia Velasco en Nueva York. Estoy seguro que están bailando. Todos bailen con este ritmo. ¿Te gusta? Y nuevamente. Con este tema saludamos a Roberto Mendoza, Julio Ramos, que felicita al personal médico, enfermerías. Mantenimiento, hecho feliz. Traicionaste, sabía que te amaba, ni aun eso te ha importado. Y ahora estoy sufriendo por este tu falso amor. Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás. Y ahora estoy sufriendo por este tu falso amor. Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás. Julia Velázquez, con la terrenita. ¿Qué ritmo más contagiante? Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste. Atención, Cochabamba, atención. Para Pablo Condori. Saludos para Matutino Hoy, a los compañeros de Fotomecánica, Juan Flores, y a todos los que están en este momento trabajando. Deseales, qué suerte. Thank you. adelante, pajarito. Que ya se va, que ya se va. Aprovechen estos minutos. Qué linda está la pieza que has tocado, ¿eh? La medallita que el niño se encontró. La medallita que el niño se encontró. Thank you. Acompañarlos hasta las 2 de la mañana con todos los ritmos en este su programa Baile y Más Baile con Benita. A tiempo de despedirnos y cerrar la emisión de Radio Pides, les invitamos cordialmente para que el próximo fin de semana, el próximo sábado, desde las 9 de la noche, estemos nuevamente reunidos en casa compartiendo la buena música y el mensaje de amistad de Radio Pides, su voz amiga. Gracias, amigos, buenos días para todos y pasen un lindo fin de semana junto a Pides, su voz amiga. Radio Fides, desde La Paz, República de Bolivia, en las siguientes bandas y frecuencias: CP29, 760 kilociclos, onda media; CP72, 4845 kilociclos, banda tropical en 60 metros; y CP12, 6155 kilociclos, banda de 49 metros, onda corta. Radio Fides, La Paz, Bolivia. Cajón postal 9143. Fax 379030. Nuestra dirección: calle Genaro Sanginés, 799. Teléfono 374549. Amigas y amigos, hasta dentro de algunas horas. Buenos días.